Una ola de simpatía, un tsunami de cordialidad ha caído sobre el estudio. Bienvenida, bienvenida. ¿Cómo se llama este tema? Se llama Levada Brasileira. Uh-huh. Es una canción que habla de Brasil, más una invocación a mi amor por el Brasil, por mi país. Este álbum todo, él habla de Brasil mucho. El nombre Balé Mulato es un nombre que intentaba buscar para traducir la brasilidad. Entonces mulato es una palabra que no hay traducción, siempre es mulato, mulato, mulato. Y es una palabra criada en Brasil, con las mezclas de las razas. ¿Pero qué significa, razas? Daniela Mercury, ¿baila mulato? Balé Mulato porque mi gente es mulata, ¿no? Mezclada y baila. Uh-huh. La gente de Bahía, habla de mi pueblo, habla de este ballet popular. Hay una canción también llamada Ballet Popular en el álbum. Es un canto profundo, colorindo a nación. Es un son que embala, faz pulsar corazón. Eita gente que danza, un ballet popular. Si cae, que se levanta, gloriosa cantar. Siempre esta relación de la danza, de revivir, de luchar, né? Hablo que bailamos luchando, lutamos bailando por la felicidad, ¿no? Que sabemos que merecemos la felicidad y tenemos que buscarla todo el tiempo. Ser de Bahía es ser especial, ¿sí? Sí, es una ciudad muy especial porque Salvador, hasta hablamos de Bahía como Jorge Amado hablaba, ¿no? La ciudad de Bahía, porque es la capital, primera capital, 80% de origen negra, afro-brasileños ya, y hay mucha cultura en todas las calles, mucha música, todos los poetas más grandes, Caetano, Gil, Betânia, Dorival Caymmi, João Gilberto, tantos grandes artistas, tantas generaciones. ¿Por qué tantos artistas? ¿No les gusta trabajar en no. Salvador? Trabajamos bailando. Los paulistas trabajan más y nosotros bailamos, ¿no? Allí está el baile popular sonando. Valente pescador, é um canto profundo, colorindo a nação. É um som que embala, faz pulsar coração. Eita gente que baila, su balé popular. Se cai, se levanta, gloriosa cantar. El 27 de noviembre, es decir, pasado mañana, es la presentación en el Teatro Gran Rex. ¿No puede venir también mañana, Daniela? Ay, todos los días. Porque no se imagina cómo nos levanta a todos alguien con esa cordialidad, esa simpatía, esa naturalidad. Eso tan brasileño que por aquí ciertamente envidiamos. Bueno, todos participen de la nota. Sí, sí, seguramente. No me la quedo para mí. No. Quiero mandar besos para Marcelo, Florencia, Daniel, todos que están aquí. Lo primero que te va a pedir el público argentino que va a esperar escuchar eso, Canto de Asilidad. Parece increíble, han pasado 15 años y sigue siendo el tema que más te piden. ¿Qué queda en vos y por qué seguís haciéndolo este tema? 15 años. Esa es una canción símbolo, ¿no? Es una canción que abre, parece que abre los brazos, ¿sabes? Que abraza a la gente, que celebra. Era un momento en Brasil muy importante, de abertura política también, de abertura de los jóvenes para el amor por su país, una vuelta a su relación política y afectiva con su país. ¿Lo quieres a Lula? Sí. Salgamos de la política. Es mejor. ¿Y esa canción, Víctor Hugo? No, yo trabajo en la vida. el área social há muitos anos. Sim, sou embaixadora de UNICEF. Sim, e também trabalho com muitas instituições no Brasil. E, lógico, sempre os governantes têm seus lados buenos e seus lados malos. Todos estão involucrados e é a sociedade, não? Estava falando que como é necessário que a sociedade seja vigilante com seus governantes. Tenemos instituições fortes, grupos fortes haciendo esse trabalho social, político todo o tempo, pressionando os governos, porque eles fazem o que a sociedade pressiona mais para fazer. Né? Então, não é solamente votar, mas continuar a pressão, seja quem for. Entonces, para vos está bien que un artista popular como el caso de Gilberto Gil haya sido secretario de Cultura y no un funcionario, un político ministro, de carrera, ¿no? ministro de Cultura. Ministro. Gil siempre le gustó política. Yo le gustaba ser como prefecto, intendente. No, gobernador. Intendente de la ciudad. Sí, sí, claro. Como un alcalde. Que alcalde. Alcalde. Estaba intentando recordarme la palabra en español. E Gil sempre lhe gustou política. Me gusta política, pero afuera dela. Claro. Uma ciudadana com atitude política, sí. Pero não estar del outro lado. É melhor porque podemos hablar tudo. Bueno, como é o show de pasado mañana en el Gran Rex, Daniela? ¿Qué tiene? Es un terremoto que va a salir del escenario ya desde la primera canción, me imagino. Puedo hacer una previa, así. Empiezo. Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato isoneiro, vou cantar-te nos meus versos. Depois capoeira, din din din din din don. Depois, olha o canjaê, olha o canjaê, olha o canjaê. Depois hago, moro num país tropical, abençoado por Deus. Depois, quanto tempo tenho pra matar essa saudade? Meu bem, o ciúme é pura vaidade. E vou assim cantando canções distintas, ritmos distintos, reggae, samba reggae. Meio de concerto canto as baladas. Como quando não tinha nada eu quis, né? Preparei algumas canções antigas. Quando não queria nada de ti? Quando não tinha nada eu quis, quando tudo era ausência esperei, quando tive frio tremi, é de meu outro álbum, Feijão com Arroz. Canto muitas canções mescladas de outros álbuns. Este concerto ha ganhado o Grammy, Latin Grammy, com este, o álbum em direto, este DVD, que está junto com... E é uma celebração da cultura popular do Brasil, com as cores das festas populares, um pouco de carnaval, obviamente, os músicos com as caras pintadas. Minha filha baila comigo, Giovanna, já está grande, bailando comigo. Tenho 4 bailarinos, mais de 10 músicos em cenário, cambia o cenário 4 ou 5 vezes. Hago a primeira parte... bailando, cantando muitas canções distintas deste álbum e de outros álbuns. E no final, canto algumas canções antigas, como Canto da Cidade, Se Pidem. E como te vas a... E há outras muitas canções novas, muito fortes, muito para bailar, Quero a Felicidade, canções quero mostrar todas e vou mostrar também um pouco da experiência eletrônica que fiz 5 anos em meus álbuns, porque há 7 anos que não volto. Então, há muitas canções para cantar. Tenho que quedar-me umas 4 horas cantando, mais ou menos. Que generoso show, seguramente. E te vas a vestir como? Já elegiste a roupa? Quase como a portada, a tapa do álbum. A ver. Sí. Ah! A ver. La portada en realidad... La segunda parte es más afro, más mi samba reggae, su lado más negro. ¿Qué entrenamiento debes tener para estar bailando todos los días un show como este? ¿No? Hago muchos conciertos en el mundo todo el año. Viajo mucho. Estaba hablando que estaba en Francia con Pablo, ¿no? El director de la radio, algunos años. Siempre estoy por Europa, Tengo conciertos en Portugal, estuve en Europa, estuve en Estados Unidos este año. En Francia aman todo lo brasileño. Ambos brasileños, la Francia tiene una relación muy fuerte con y aquí nosotros. Somos muchos los que decidimos ir a veranear a Brasil por esta razón, porque muchos dicen, claro, por las playas, no, la gente, ir a Brasil, poder estar con cualquier ropita y te quieren, y eso, ese culto al mar que hay con las dioses del mar, ¿eres religiosa? Y Iemanjá. Iemanjá. Sí. Yo soy católica apostólica baiana. Porque, na verdade, não sigo nenhuma religião. Mas que avance de outros cultos que há em Brasil, não? Bailo, todas as minhas canções falam de los santos de candomblé, porque são parte do nosso folclore, de nossa cultura popular, né? Então, Iemanjá. Iemanjá, exato, até existe uma canção que habla Dara. Iemanjá, Oxalá, a canção Meu Pai Oxalá, de Vinícius e Toquinho. Meu Pai Oxalá é o rei, venha me valer. Isso é muito conhecida essa canção, não é? Essa antiga. Oxalá, essa. É meu Pai Oxalá é o rei, venha me valer. E o velho Romano, a Totobalu aí. E o velho Romano, a Totobalu aí. A Totobalu. Baila, ríe, canta todo el tiempo. Es increíble. Entonces se llama Oxalá. Oxalá tiene sincretismo con Señor do Bonfim, con Jesús. Jesús. Jesús en portugués, ¿no? Cada santo hay un sincretismo, ¿no? Entonces tenemos Iansã, que es la diosa de los rayos, de las tempestades, que es muy fuerte, una mujer, tenía que ser, ¿no? E tem um sincretismo com Santa Bárbara. Aí também Oxum, que é a deusa de los rios, da água dulce, que tem um sincretismo com Nossa Senhora de Conceição. Da Conceição. São Jorge, Jorge, é Oxóssi, caçador das matas, né? Isso é igual que, casi igual que no cristianismo. Ogum, Santo Antônio. Ogum também é rei, é poderoso, de los casamentos, não? Claro, del amor, quem? De amor de todos, Salve. Todos que querem se beijar, todos. Beijar-se. Sim, sem discriminação. Que bem te debes haber llevado em tu vida com a possibilidade de cantar, decir, convertir em um arte, mas também em um trabalho, aquilo que te gusta, seguramente desde muito pequenita. Sabe, eu... Escutei uma frase de um grande poeta brasileiro que disse que ha comprado el ocio sí. Para ser um vagabundo profissional. Sabe, estava falando que a arte não tem utilidade, pero eu sou mais inútil sem a arte que a arte sem mim. Sí, quizás no tenga utilidad, pero no se podría vivir sin eso. Lógico, lógico. Estoy hablando de una manera, así, capitalista, vamos a decir. Hasta capitalismo al arte es muy bueno, ¿no?, para el capitalismo. Mas yo tengo una institución que para educar con arte. Entonces sé cuánto es lúdico la imaginación. ¿Qué somos nosotros sin la imaginación? Então, por isso, o melhor de nós outros é a arte, não? A produção humana. Porque somos animais de la arte. Vas a apresentar aqui Valé Mulato, mas estás preparando um novo disco que é um pouco o regresso ao samba, não é assim? Não regresso muito a nada. Não, vou e vuelvo. Não hago um álbum completo com um ritmo só. Não haces um álbum conceptual. No? Conceitual, pero fragmentado completamente. Aha. Sempre sou canibalista, antropofágica, sou mega moderna, sou fragmentada, sou tudo um pouco, rock, reggae, funk, baladas, eletrônica, axé, um pouco disso tudo, porque Salvador é uma cidade muito antropofágica, é berço do tropicalismo, que ha mesclado tudo. E minha geração nasceu sem pudor, sem preocupação. Podíamos mesclar tudo, não havia o que é tradição, o que é original, o que não é. O difícil é fazer o novo. Novo de verdade. Isto é um desafio contínuo. Brasil, Meu Brasil brasileiro, meu mulato insoneiro. Ahora sí, sos así un martes cualquiera a las 11 de la mañana después de tomar un café en el Fortoni. ¿Cómo es Daniela Mercury cuando llega carnaval en Bahía entonces? ¿Por qué tenés el carnaval en el rostro, en la sonrisa? Contagiás una cosa sencillamente maravillosa, Daniela. Y en consecuencia digo, pero ¿y cómo es subir hasta la temperatura del carnaval desde el lugar donde estás vos? Habitualmente se ve. Hacer el útero ser la calle. Es ser DJ de multitud. Es ser un maestro de la multitud. ¿No? Es divertidísimo. Y yo soy más que todo una chica de Bahía, que amo el carnaval desde pequeña. Entonces, me divierto mucho cantando y haciendo la gente bailar, que yo soy bailarina, entonces hacerlos bailar es un placer tremendo. Entonces, mirar el mar de gente bailando es saludante. Es fantástico, es un poder fantástico. ¿Y notas, cantar Daniela, con la música y mover la gente? ¡Wow! Daniela, ¿notas mucha diferencia con el público argentino con respecto al local, al de Bahía, cuando venís acá y cantás? ¿Somos mucho más fríos? No, ustedes, vosotros, ¿no? Uh-huh. Vosotros aquí son pasionales, tangueros, ¿no? Lógico. Entonces, si juegan, bailan todo el tiempo, cantan todo el tiempo. Es como si tú eras en Bahía. No, hasta más, por un lado, porque ustedes son más, se enamoran más de la música y se vuelven... Dramático. Sí, siempre todo, ¿no? Corazón, alma, bah, aquella cosa argentina. No se va, Daniela, no se va. La última vez que vine, volví al escenario 6 veces. Entonces, imagina que... Les gusta bailar también, ¿no? Mucho. O samba é meu chão, meu hino nacional, minha forma de oração, meu carnaval. O samba é meu chão, meu hino nacional, minha forma de oração, meu carnaval. Quero ver o mundo samba. Y baila. Qué lindo. Y baila. Un recital de Daniela Mercury en vivo. Aquí las en letras radio. Son tremendas. Quiero ver un mundo sano. Daniela, ha sido una cuestión referida a la felicidad conocerte. Que estés muy bien en Buenos Aires. Gracias, Víctor. Y que una vez más Buenos Aires te ame como mereces. Muchas gracias. Muchas gracias. Espero que no Gran Rex. Jueves. Ahí espero a todos para bailar. Aquí ya nos hemos anotado todos. Si cumplimos, sí, estaremos por haciendo. Por favor. Ajá. Invito a todos para estar conmigo en carnaval también. Ajá. Si quieren conocer, ¿no? Sí. Pablo, todos los amigos, Víctor, poeta, escritor, con Los Miserables de Bahía. Mira, en la producción entró una paloma por la ventana, ¿me crees? Allí están, es lo que atrae. La paz. Sí. ¿No? Gracias a todos. Sí, Buenos Aires, te amo, te amo, te amo, te amo. Con los pies.